especialmente en la última etapa, en el año 92 al año 2003-2004, se quiso poner tanto ritmo a la construcción de hoteles, de apartamentos, básicamente de infraestructura turística, que no había recursos en Canarias para hacerlo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se pudo? Porque se creció muchísimo más lo que nuestros recursos permitían. ¿Cómo fue posible? Importando recursos, básicamente del orden de las 300.000 personas que llamamos aquí, no vinieron, llamamos. Bueno, lo llamó la dirigencia. Sí, había anuncios en Galicia, había anuncios en... No, es decir, nuestro crecimiento vegetativo está entre 7.000 y 8.000 personas por esa época. Y nuestros crecimientos en residencia anuales eran de 60.000, de 60.000 media año. Es un poco en ese escenario cuando tú en un momento determinado dices, bueno, aquí qué rayos ha pasado, una auténtica locura. Hubo otro elemento, con todos estos recursos, la RIC, los fondos europeos, la bonanza económica, la burbuja económica, ha pasado una cosa que muchas veces nosotros podemos pensar que ha pasado desapercibida. Y es que hasta hace 30 años, 20 años, la mayoría de las empresas eran de obediencia exterior. Pero hoy en día, en el ámbito de la construcción del ladrillo, de la hostelería, hay fortunas canarias importantísimas. ¿Eso es por la RIC? También. Hacemos una pausa. ¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario que me negoció. Palacio, orgullo del pueblo entero. Ese es un intermediario en el negocio crucero. Ese es un intermediario en el negocio crucero. ¿Te quieres ese automóvil tan lujoso y tan ligero? Ese es un intermediario. Seguimos con Antonio González Vieites en la serie de entrevistas de Un Tiempo de un País para Tamaimo. Y estábamos hablando antes de la pausa, Tony, de la creación de grandes empresas, de grandes fortunas canarias. Y quería saber eso, si esta creación de esas grandes fortunas tienen que ver con la Reserva de Inversiones Canarias. Tiene que ver con la Reserva de Inversiones Canarias, que en esa época de la burbuja inmobiliaria se permitía el que esa reserva se invirtiera en suelo o en pisos, viviendas y demás, lo cual hizo tirar para arriba con, si se quiere, más potencia que la que pudo existir en el arco mediterráneo o en la Costa del Sol. Pero a mí lo que me parece interesante desde el punto de vista son algunas cosas. En primer lugar, la traída prácticamente exigida por la dirigencia canaria de centenares de miles de personas, date cuenta que eso es justo darle la vuelta a la estructura social canaria histórica. Nosotros siempre habíamos sido una sociedad que emigraba, y a partir del boom inmobiliario y de la especialización en servicios, en donde los límites no existen, los límites son la voracidad. Y los límites son la burbuja inmobiliaria en este caso. Es un poco en ese escenario donde prácticamente aquí hay... Yo recuerdo, especialmente eso es visible en Fuerteventura y Lanzarote, yo recuerdo allá por los años 2004, 2005, que de cada 10 contratos laborales que se hacían en Fuerteventura, 9 se hacían a personas que no habían nacido en Fuerteventura. Fuerteventura y Lanzarote es el paradigma de lo que supone el acelerar de una manera y colocar un ritmo absolutamente inimaginable de acuerdo con los intereses de la sociedad conejera o mazorera, y que son los intereses de las grandes multinacionales o del turismo o de los turoperadores o de los constructores canarios. Entonces, en ese sentido, muy pegados a la especulación genera dinero, no sabes tú cuánto. La RIC se queda chiquitita con respecto a la especulación inmobiliaria. El hecho que yo, en un plan general de ordenación urbana de Yaiza, te haga una cosa o no te haga otra cosa, es algo que auténticamente a veces es muy difícil de imaginar, en el sentido del acelerón inmenso que se da a los beneficios. También la RIC funcionó. Pero un poco con todo ese escenario, se creó lo que antes, a mi juicio, nunca existió. Es una burguesía canaria poderosa, que no está tan dependiente ni de lejos con respecto a lo que ocurría en épocas anteriores, y que en este momento todavía, a mi juicio, no se ha decidido a entrar en política. No se ha decidido a entrar en política, y no sé por dónde lo hará. Pero esa burguesía no está representada por Coalición Canaria, digamos. Sí, pero yo me refiero a entrar en política con personalidad propia y que exprese su presencia, que nunca antes existió, porque en este momento lo que a mí me parece que existe es una especie de inercia y el tran-tran de antes. No hay ninguna situación nueva, distinta en el ámbito de la política canaria, que refleje que la estructura social canaria ha dado un vuelco importante. Entre otras cosas, eso también supone, como contrapartida, la tremenda e inmensa y creciente desigualdad social en Canarias. Esas inmensas fortunas no se construyen, se construyen fundamentalmente con unos escenarios de desigualdad social poderosa, y es un poco también en ese ámbito donde podemos entender el fenómeno del paro en Canarias. El fenómeno del paro en Canarias es que en este momento, con lo que ha crecido en función de estos elementos que acabamos de comentar, aunque se está restituyendo parte de la población que inmigró a Canarias, se está volviendo a sus lugares de origen, muchísimas otras no, y está generando un problema de que somos el ámbito europeo prácticamente con mayores niveles de paro. Pero esos años de los que estamos hablando, de la segunda década, por ejemplo, de los 90, Antonio González Beite estaba en el Consejo de Gobierno de Canarias, en lo que se llamó, año 95, primer gobierno nacionalista. Y uno le pregunta directamente, después de haber escrito en el 69 un libro en que sus conclusiones plantea la necesidad de un plan de desarrollo de Canarias, ¿no había ninguna idea ahí de Canarias? Porque da la impresión de que seguimos sin una visión de país, de proyecto de Canarias. En Coalición Canaria, cuando usted estaba en los órganos de dirección o cuando estaba en el propio Consejo de Gobierno, siempre se miraba al corto plazo, a obedecer a intereses de los que patrocinaban la campaña electoral, o había algún tipo de debate y usted entraba en ese debate de plantear un plan para Canarias. Hubo un intento, que resultó perdedor y que un poco suponía, yo en ocasiones lo he comentado, algo así como el Bloque Nacionalista Galego. En un momento determinado, Partido Comunista y Cuicán estamos configurando un ámbito de la izquierda, por así decirlo, para entendernos, de la izquierda no socialdemócrata, sino una izquierda que quiere entrar, que quiere gobernar, y que en un momento determinado aparece el fenómeno de Coalición Canaria, en un momento en el que es importante recordarlo, la financiación que Canarias había obtenido con el inicio de la autonomía había sido tremendamente insuficiente. Habíamos conseguido formidable las competencias en educación y en sanidad, y Canarias se tuvo que endeudar, la comunidad canaria se tuvo que endeudar hasta el infinito para poderle dar a cada niño canario un puesto escolar, y lo consiguió. Ahora bien, se endeudó hasta el infinito, y en un momento determinado veíamos con claridad que la sociedad, que el gobierno del Estado, en aquel caso el gobierno del Partido Socialista, no estaba ni de lejos por financiar a Canarias en las condiciones que debería de financiarse. Fue un poco en ese momento cuando se apostó, en año 93, por hacerle una moción de censura a don Jerónimo Saavedra y colocar un gobierno, el primer gobierno nacionalista en Canarias, que tenía un proyecto. Al menos algunos teníamos en la cabeza ese proyecto. Y ese proyecto no iba en otra dirección que el decir, bueno, estamos en una fase distinta, estamos en una fase en donde ya las competencias canarias, por ejemplo, sobre el territorio son absolutas. En el año 87, en el Pacto de Progreso, ya habíamos comenzado a colocar algunas leyes sobre el territorio. Y entonces habíamos acabado de aprobar la ley sobre los espacios naturales en Canarias. Y estábamos enhebrando un proyecto de desarrollo sin crecimiento, Pero fuimos auténticamente traspasados por las tremendas potencias. Yo estuve en el gobierno 9 meses y fue en el momento en que... ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes pararon eso? Pues la propia sociedad, es decir, había oídos sordos. No encontrábamos quienes un poco planteábamos este tipo de propuestas, quienes estábamos intentando... la RIC es una especie de Fórmula 1 sin chofer. y estábamos intentando encaminarla a lo que suponía, pues eso era, es la época, un poquito en esa época, estamos peleando por Beneguera, en el año 95-96 estamos peleando por Beneguera, y conseguimos una victoria en Beneguera, y estábamos en el intento de si éramos capaces de hacer unas señas de identidad de Canarias en el ámbito de la sostenibilidad, o era prácticamente más de lo mismo, y ganó más de lo mismo. Políticamente el Partido Popular entró en el gobierno, y desde el punto de vista económico, social y estructural, siguió la inercia que hasta aquel momento había venido con los correspondientes incrementos del movimiento de la burbuja inmobiliaria, el turismo, etcétera. Pero, por ejemplo, el año pasado, hace dos años, 2011, en 2011 hubo cifras récord en Canarias de turistas exteriores y de gasto por turista. Y simultáneamente, no en el conjunto de la sociedad canaria, sino en el sector turístico, creció el paro. Creció el paro cuando se batían récords de ingresos y de movimiento. Y eso yo creo que sí que es perfectamente identificador de una dirigencia canaria, que prácticamente está mirándonos más allá de la punta de su nariz, en donde las expresiones que se plantean ahora, lo que dicen que es el REF, más subvenciones, más incentivos empresariales, más subvenciones y tal, sacuden al empleo y a generar empleo como argucia, pero prácticamente están en unas condiciones en que, por ejemplo, admiten el rechazo a un par de cosas que son absolutamente fundamentales en el corto plazo y en el medio plazo para Canarias. Pero cuando hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista en Tamaimo del régimen fiscal canario, y antes de entrar a la RIC, hablaba usted también de las inversiones, de los presupuestos, garantizarlos para Canarias, pero eso no es ir en contra al final de crear un modelo autocentrado, no tan dependiente, porque si depende de las ayudas al transporte, de los presupuestos del Estado, sigue siendo dependiente. ¿No habría que cambiar ese chip también? Y la apuesta nacionalista no debería ser que no se dependa de unos presupuestos del Estado. Sin duda, y por eso te estaba intentando decirte que ahora, como mínimo, hay dos elementos nuevos que pueden servirnos para eso que tú indicas, o para todavía seguir dándole vueltas al mecanismo de la dependencia. Esos dos elementos nuevos son: Canarias es poderosa en recursos naturales, Canarias puede aspirar perfectísimamente a la soberanía energética, y Canarias es una frontera con el África que está comenzando ahí a funcionar. Entonces, en relación con lo primero, es fundamental, por ejemplo, fíjate, coste de la insularidad. El coste de la insularidad, entre otras cosas, supone que aproximadamente, en la reflexión que tú haces, del orden de los 1.000 millones de euros año, viene para financiar el binomio de energía agua potable en Canarias. Pero se hace esa cantidad porque aquí lo que se está haciendo es quemando fuel y quemando combustibles fósiles. Cuando nosotros tenemos unos recursos propios, que todo el mundo reconoce que son muchísimo más baratos, que tenemos una primera experiencia, aunque sea mixta público y privada, en el Hierro, es verdad que es una isla chiquitita con 10.000 habitantes, pero que podemos perfectamente, y es plausible, que al tiro de 10 o de 15 años, Canarias tenga en sostenibilidad y soberanía energética total. ¿Eso qué significa? Significa, entre otras cosas, que ya no dependeríamos de los presupuestos del Estado para nuestra agua y nuestra electricidad, sino que significaría justamente lo contrario. ¿Por qué, por ejemplo, en el REF de ahora no decir eso? Y decir que lo que tenemos que hacer nosotros, porque además ahí habría recursos europeos importantísimos, es, en vez de subvencionar la quema de fósiles, coño, ayudar y estimular para la generación de un nuevo modelo energético limpio. Y en la misma línea, en el terreno agrícola, en vez de agricultura exportación, ir hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, es que el tema energético es un tema, es un sector estratégico en el sentido que empuja a la casi totalidad de los sectores y tira de la casi totalidad de los sectores. Aparece el paisaje con el turismo, aparece la agricultura, aparece la industria de componentes o la industria de mantenimiento, generación de empleo cualificado formidablemente. Entonces, a partir de ahí, lo que deberíamos de plantearnos es lo que significa una economía sostenible, en el sentido que, por ejemplo, el turismo va a seguir siendo en el medio plazo una absoluta potencia fundamental en nuestra economía, pero tiene que ser un turismo con un desarrollo sin crecimiento. Es decir, que solamente se permitiese modernizar, mejorar y transformar lo viejo sin ocupar un solo metro cuadrado físicamente más de suelo. Y que además, si hay alguna forma de decir al mundo que Canarias es un destino distinto, es decir, que somos una zona en vías de ser limpia de contaminación y limpia de polución. Otro elemento que es el tema de la cercanía a África. La dependencia histórica canaria se expresa clarísimamente en lo que todos los días estamos viendo de la famosa plataforma logística. ¿La plataforma logística qué es? Pues coger a Canarias, a acentuar su dependencia, decir que como está al lado me va a servir a mí de retaguardia de mis negocios, y cuando el tema de la propia, desde la propia personalidad canaria, desde el propio modelo canario, nosotros no somos plataforma logística, nosotros somos vecinos. Somos vecinos. Y el ser vecino significa mirar a largo plazo. El ser vecino significa no solamente ver el tema económico estrictamente, significa ver el tema social, el tema cultural. Nosotros en este momento tenemos necesidad del codesarrollo. Es decir, no es solamente un fenómeno de solidaridad o de fraternidad, que también, sino es un elemento que Canarias, aquí en Canarias en este momento, el desnivel probablemente de los mayores del mundo, no solamente en PIB, sino en niveles de condiciones de vida, esperanza de vida, salud y demás, de los sitios en donde más alta está la diferenciación es aquí enfrente. Y que en este momento las pateras, por lo que todos sabemos, no están aquí, pero el fenómeno básico de las pateras todavía sigue funcionando. Nosotros podemos llevar ahí energías limpias, agua potable, agricultura, sanidad, servicios. Pero, déjeme ponerle un pero. Mucha gente tenemos la sospecha que detrás de cuando está el proyecto de los famosos hubs de Canarias Plataforma Logística, lo que realmente se está trabajando es una plataforma logística militar al servicio de la OTAN y de los intereses de apoyo de las intervenciones hoy día que se hacen, como acaba de ocurrir, por ejemplo, en la guerra de Mali, con bastantes tintes colonialistas. Pero fíjate, para ir a Mali se va por la columna, por encima de Argel. A mí lo que me parece fundamental, es decir, es la plataforma logística, en principio, tiene una potencia económica de tal magnitud que es lo que tiene a todo el mundo aquí un poquito esparramado y olvidándose de que somos vecinos. Yo en este momento el fenómeno de la tecnología militar, creo que ya hoy en día a las alturas de este siglo funciona mucho más con drones y con otras historias que con presencia física, que soliviantan además a las sociedades que no están por apoyar ese tipo de cuestiones. A mí lo que me parece es que si nosotros queremos seguir siendo dependientes, plataforma logística, y si queremos comenzar a tener un propio futuro, tenemos que reivindicar nuestro papel de vecinos y explicarle perfectamente que hacia el futuro, lo que es fundamental en las fronteras no es que crezcan las desigualdades, sino que desaparezcan las desigualdades. Y el pueblo canario que tendrá la generación de mis nietos y tus hijos, probablemente tendrá que estar lidiando con una frontera tremendamente viva y que básicamente deberíamos de coger y utilizar los mecanismos del codesarrollo para intentar sacar, es más, yo diría, hasta la RIC. Tú suponte que si el 90% en este momento de los impuestos son para el inversor, que se diga que se quedan en 75% y que el 15% pasarían a que el gobierno de Canarias, estuviera financiando proyectos con nuestros vecinos, ayuntamientos, cabildos, vilayas o lo que rayos fuera. I have a dream, tengo un sueño. Y ese sueño significa que todos los años pudieran ir 10.000 chicos jóvenes canarios aquí enfrente, al mismo tiempo que viniesen 10.000 chicos jóvenes africanos aquí, para conocernos los vecinos. Lo que es fundamental es que vivan, sepan cómo está la casa del vecino y que si un niño está enfermo, pues el otro le cuida y no sé qué. Y los vecinos en este sentido, yo creo que en la actualidad no es solamente un acto de solidaridad y de fraternidad, sino que es un elemento de sobrevivencia inteligente a largo plazo. ¿Y ha valido la pena entrar totalmente en la Unión Europea, como se entró al final rápido? El propio Larte ha reconocido que se entró en contra de los intereses de la burguesía comercial y de intereses generales por el miedo al independentismo si Canarias se quedaba fuera de Europa. Yo quiero recordar que Canarias tuvimos durante 5 años, de 1986 a 1991, una cosa se llamó Protocolo 2. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. Había el Protocolo 2, en el cual nos quedábamos fuera de la Unión Aduanera Europea, nos quedábamos fuera de las políticas comunitarias y manteníamos nuestras libertades comerciales, nuestra imposición indirecta, y al mismo tiempo éramos parte de Europa. Un poco en ese escenario nos quedamos solos. El Parlamento de Canarias votó 55-5. Lo decir. Y Vieites estaba entre los 5. No, claro. Pero que te quiero decir que fue un momento en que no es verdad que entrásemos mal. Entramos formidablemente bien. Lo que pasa es que la presión del gobierno de España y la presión de los plataneros prácticamente consiguió que aquello era... ¿Pero el gobierno de España tiene que ver con eso, con el miedo al independentismo si no estábamos en la Unión Europea? Seguro que sí. En este momento date cuenta que era la época, aquí vino el secretario de la Organización de Unidad Africana y estuvo observando. Es verdad que se dio cuenta que aquí no había una población africana, sino que había una población de características distintas, pero que en cualquier caso estaba latente. Y estaba Cubillo desde Argel hasta que le hicieron aquella salvajada, pues estaba intentando llevar antes. Pero yo creo exactamente igual que en el año 72, en el Real de 72, la burguesía de aquí aprovechó, los Van Pulido y los Galván Bello aprovecharon la fogalera que le teníamos metido para sacar un montón de cosas como sacaron. Fundamentalmente el tema de los plátanos, de los tomates y de las ayudas a los empresarios. Y ahora, en el año 1986 a 1991, Canarias tuvimos un traje a medida. Además, solamente modificable, si no lo pedíamos nosotros, solamente modificable con referéndum en todos los países. Era derecho primario. Y en este momento estamos junto con Ceuta, junto a Melilla, y además dicen que somos ultraperiféricos. Eso me parece un disparate. Una cosa es decir que estamos alejados, pero otra cosa es Canarias, en este momento es el centro. Es el centro. Canarias podría tener... Del Atlántico Medio. Como economista, ¿podría ser un Estado propio? ¿Canarias realmente le cuesta a España o no le cuesta dinero a España? En este momento Canarias recibe en sus cuentas nacionales, por los términos fundamentalmente, bueno, en los años atrás ha sido una auténtica locura de dinero el que ha entrado. Bueno, que también hay multinacionales que están instaladas aquí y la fiscalidad está en Madrid, que sí, si los presupuestos fueran canarios... Sí. Pero aparte de eso, el que la RIC de fuera del orden del 5%, que los fondos europeos fueran más del 1%, son cantidades de dinero tan salvaje que son los que explican pues 20.000 cosas que aquí vemos y decimos, me caches en la mar, mejor no hubiera venido tanto dinero. Pero que en cualquier caso, cualquier sociedad en principio es perfectamente posible que se independice. Lo que ocurre en la actualidad, y ya damos un salto distinto, es que en este momento la independencia de España en manos de Rajoy no significa nada. Rajoy no es presidente de un gobierno independiente. Rajoy depende de los intereses de las finanzas internacionales y de los mercados financieros internacionales. De tal manera que la independencia política, por así decirlo, como la tiene el Estado español, pues prácticamente en la práctica supone bastante poco. Pero en cualquier caso, a mí lo importante que estábamos antes comentando es el tema de lo que supone las nuevas posibilidades distintas que para el REF puede tener. Que podemos tener soberanía energética o que podemos y debemos ser plantear el codesarrollo con nosotros. Y el régimen económico y fiscal, en vez de seguir dándole matraquilla a los incentivos empresariales, tenía que estar pensando en el cambio de modelo energético y en el codesarrollo de Canarias, porque históricamente el REF no es un plan de desarrollo con subvenciones a 7 años. Porque además esta gente lo que está pidiendo es un plan que dentro de 7 años tendrá que revisarse de arriba abajo otra vez. El REF a la porra, deja de existir. Es prácticamente una especie de plan septenal que funciona para de acuerdo a los intereses de la coyuntura económica. Entonces, en este escenario lo que estábamos diciendo es que siempre, históricamente, el régimen económico y fiscal intentó reflejar la realidad social de la época. Y en estos momentos nosotros tenemos algunos elementos que podíamos perfectamente, como sociedad, estos dos elementos que te estoy contando afectan a la totalidad de los canarios, no tienen por qué pasar por ningún intermediario. Ningún intermediario empresario es el tema del modelo energético o del codesarrollo. Y son realidades, a mi juicio, formidables que pudieran dar todos o algunos importantísimos elementos para que Canarias fuese autocentrada. El tema de las prospecciones está ahí metido de cajón y es probablemente el paradigma entre alguien que además pretende mantener lo viejo, pero sobre todo hacer dependiente a Canarias, siendo un ministro canario, lo que pretende y dice, bueno, me importa un rayo lo que digan los cabildos, lo que diga el parlamento, lo que diga el gobierno, me importa un rayo. En este momento la legalidad va conmigo y yo le doy las razones a Repsol y están en este momento. ¿Y eso qué significa? Pues que todas esas inversiones, igual que las chismas del gas, las licuadoras del gas, son inversiones que para amortizarlas hacen falta 15, 20 años. De forma que como las casquen aquí dentro, en los próximos 15 o 20 años... ¿Pero viste, no sería partidario de las prospecciones, por ejemplo, si fueran públicas, como en Noruega, si se explotaran en Canarias y la mayoría del beneficio no fueran una multinacional? En ese caso... Ni aún así, porque en este momento la quema de combustibles fósiles es un tema de sobrevivencia mundial. la biosfera nos está diciendo que tiene fecha de caducidad en función de lo que le estamos diciendo, y la comunidad científica internacional nos dice una y otra vez. Además, son elementos finitos. Y desde luego, ese quien piense que en Canarias pudiéramos nosotros hacer una joya de los recursos energéticos, estaríamos planteando lo viejo cuando tenemos recursos propios limpios, formidables, y que lo único que estamos diciendo es que si hay un despilfarro, si ha habido un despilfarro en la historia de Canarias, el más glorioso despilfarro es el que en los últimos 10 o 15 años estamos haciendo con nuestros recursos naturales. Hace 10 años estábamos en la cabeza del conjunto con Navarra, hoy en día estamos a la cola, y esto está determinado. Ya terminando un poco la entrevista, ¿qué significaría tener una hacienda canaria? Que desde los programas de la Unión del Pueblo Canario se reivindicaba. ¿Nos falta todavía para tener una hacienda canaria? ¿Es imposible? No, en absoluto. Prácticamente toda la imposición indirecta es canaria. Menos un rejillo del ITE, del impuesto de tráfico, menos un rejillo tal, el IJIC, el APIC, los combustibles, la totalidad de la imposición indirecta es canaria. Tenemos, habría que recaudar el IRPF también aquí para hacer hacienda canaria como hacen los vascos, y tenemos, luego negociar. Y tenemos un tramo autonómico que es igual que el resto de las comunidades españolas, pero en cualquier caso por ahí adelante se puede perfectamente seguir ampliando. Lo que yo digo es que ya tenemos un importante elemento de hacienda canaria, lo tenemos ya. Es decir, la imagen de que no tenemos nada significa no hacer nada. No, podemos exigir porque ya tenemos un volumen importante de hacienda canaria. A ver si le suena a usted esto, escrito el 1 de noviembre del año 2009, sobre la fusión de las cajas canarias. Se decía, los propios equipos directivos de las cajas canarias, que como se indica en cualquier manual, son siempre contrarios a procesos de unión para no perder sus posiciones de dominio y no verse obligado a renovar sus hábitos y comportamientos. Carga ideológica de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Canario, que estando en medio de una crisis que ha desnudado las esencias escandalosas del mundo financiero, mantiene la fe del carbonero y sigue recitando que el problema es el Estado y que la solución son los mercados, y que defiende el grandísimo y las uniones cajas de distintas comunidades. Y el gobierno nacionalista, entre comillas, canario, ni está ni se le espera. Ha dejado el tema en manos de su consejero de Economía y Hacienda, entonces era José Manuel Soria. Y los sindicatos como tales no han resollado, pero sí sus comités de empresa, que han dicho que lo que estaba en el guión, que la unión de las dos cajas, es lo peor que podría pasar. Esto lo escribió un tal González Vieites el 1 de noviembre de 2009. Y apostaba usted casi, digamos, en solitario, públicamente, porque al final es curioso que un gobierno del PP en Galicia defendiera la fusión de las cajas gallegas y aquí no, con un gobierno llamado nacionalista. Y además con la pamema de siempre, que pasaba una cosa curiosa. Es decir, hoy en día nos quieren decir que tenemos que ser competitivos, pero normalmente lo que se quiere decir, lo que se hace cuando se dice que queremos ser competitivos, es ser más grandes. Y en aquel entonces dijeron que eran 50.000 millones, 60.000 millones, 70.000 millones, lo que fuese. Y entonces, a partir, Canarias no podía. Fíjate, Canarias no podía. Todavía queda la caja de Pollensa en Baleares, es chiquitita y sigue funcionando perfectamente, dando créditos a los ciudadanos de Pollensa y a los empresarios de Pollensa. Pues bien, en un momento determinado, aquí se encandiló todo el mundo, los presidentes decían o sí, no hay otra alternativa, y se metieron como ganado por ahí para adentro, y ahí están metidos. Ahí están metidos en Bankia y están metidos en el otro sitio. Y prácticamente, ¿qué es lo que han hecho? Pues una opción formidable, que era una banca pública canaria, que teníamos en la mano. No había que nacionalizar nada. No había que nacionalizar nada. No eran privadas, eran entidades sin fines de lucro. Pues prácticamente se concedió que tirasen para adelante cada cual a su aire. Por supuesto, los sindicatos, en este caso, de cada una de ellas, funcionaron corporativamente e insularísticamente, si ustedes se quieren, pero en cualquier caso no hubo prácticamente presión. Desde luego el gobierno nacionalista ahí se cubrió en lo que podía significar un instrumento fundamental para que la sociedad canaria comenzara a tener propia personalidad, más bien a comenzar a consolidar una propia personalidad. Pero es que en el ámbito, digamos, de la política institucional, de todos los representados en el Parlamento, hay que recordar aquí, ahora uno lee los artículos, por ejemplo, del presidente de Nueva Canaria, Román Rodríguez, criticando la especulación financiera, que el vicepresidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Canarias se llamaba Román Rodríguez. Estaba Nueva Canarias metida en un un pacto con el PP y no dijeron ni mu a favor de la fusión y se hiciera una banca pública canaria. Fueron correa de transmisión de los intereses de las grandes finanzas. Que al final, haciéndose fotos con rato cada vez que venían sí, aquí. Sí. Y al final, en vez de estar un... Mira, date cuenta de una cosa, que la mitad del sistema financiero español hasta el año 2007 eran las cajas. Y la banca estaba, pero vamos, auténticamente deseosa de acabar con aquella locura y aquella estupidez de que es eso de entidades sin fines de lucro. Estamos locos. Y tenían que acabar y se la tragaron prácticamente en este momento. Acaba hoy, dice el Goeri Golsarri, que va a empezar el tema de la privatización de banca. Estaba clarísimo. Lo que querían hacer era tragársela. Y aquí esta gente pensó que iban a ser grandísimas posibilidades con no sé qué. Los engañaron, yo no sé. Si los compraron, no sé si los compraron, desde luego los engañaron. Yo recuerdo al presidente, el señor Suárez del Toro, decir que era la única alternativa posible. Y al cabo del año y medio, dos años, decir que no sabía absolutamente nada de lo que estaba firmando, pero que cobraba un sueldo. Eso a mí me parece auténticamente... Pero vamos a ver, Tony, a ver si nos desvela dónde está el truco, porque ha calado en la opinión pública... Y la opinión de los banqueros, que al fin y al cabo también están los medios de comunicación, diciendo no, que lo único que ha necesitado ayuda era las cajas de ahorros porque lo estaban haciendo muy mal y que sin embargo no ha necesitado ayuda al Santander y la gran banca. Bueno, eso es lo que ha calado, como que había una gestión previa mala, que lo que se ha hecho está bien. Bien, entonces estamos en el mismo esquema, fíjate tú. Hace 5 años las luces rojas del sistema financiero norteamericano empezaron a titilar. Y dijeron, aquí hay un follón con unas hipotecas rarísimas que hemos hecho. Al cabo de segundos, esas luces comenzaron a titilar en todas las finanzas del mundo, porque se habían expandido por 20.000 sitios, y en un momento determinado se vio que el sistema financiero estaba podrido. Y se habló de que el capitalismo se cabía y que había que refundarlo. ¿Te acuerdas? Sí. Pues Sarkozy lo llegó a decir. Bien, pues al final fueron capaces... de transformar que era una crisis de las finanzas privadas en que era una crisis de la deuda pública. Y la crisis de la deuda pública es porque los estados dijeron que era demasiado importante para dejarlas caer y les largaron dinero sin tino que no tenían y se endrogaron. Y entonces pasaron de ser un problema estrictamente privado, como el de las cajas, a decir, no, la culpa es de ustedes. Y ahora recorte, y ahora restricciones, y ahora más recortes y más recortes. Es decir, han ganado una batalla ideológica que es prácticamente los próximos siglos estudiarán cómo la sociedad del 2007, 2008 y 2009 fue capaz de asumir que el problema no era de la banca privada, sino de los estados. Y que lo despilfarraban y hacían barbaridades, no eran los banqueros, sino los presidentes de gobierno. Y todavía estamos en una circunstancia como esta, lo de las cajas ha sido igual. Iban a por las cajas, es verdad. Que algunas cajas eran de fantasía, por ejemplo la caja del Mediterráneo o la caja de Insular. Otras como la Caixa eran una joya que ahora en este momento están liderando tal. Es decir, igual que la banca privada. ¿O qué pasa? Que Morgan, Lehman Morgan y con todas aquellas, ¿qué pasa? Que eran públicas. Ahora resulta que Goldman Sachs y que todas ellas eran públicas y que JP Morgan y no sé qué. No, eran todas privadas. Ahí estaban pringados desde el primero hasta el último. Se les fue. Pensaban que el fenómeno monetario y tal lo tenían controlado y como el aprendiz de brujo se les pasó por arriba, pero fueron capaces de hacernos creer que la culpa era nuestra, no era de ellos, que era nuestra y que la crisis la habíamos hecho nosotros. Y eso ha sido, vamos... Antonio Celepite, miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Hay gente que critica la pasividad de esa academia, parece que no está presente, que los chiquillos cada vez dicen más el vosotros. ¿Para qué sirve la Academia Canaria de la Lengua a la hora de la defensa del habla canaria? Pues mira, se han publicado hasta del orden de los, me parece que son en varias colecciones, del orden de los 15 textos. Hasta el año pasado, los académicos íbamos a los institutos a dar conferencias. Yo normalmente tenía una media de 20 o 30 conferencias todos los años, en donde hablábamos de este tipo de cuestiones. A partir del año pasado ya no tenemos ni para viajar y por lo tanto ya se han suspendido las conferencias. El gobierno nacionalista ha recortado ahí, ha mantenido por ejemplo la tele pública con programas Pepe Benavente y ha recortado ahí. La ha dejado en los huesos mondos y lirondos de tal manera que pagamos a la secretaria y en este momento en vez de ir a reunirnos todos juntos, pues lo hacemos por videoconferencia porque no tenemos dinero para ir a Tenerife o venir de allí. Pero en cualquier caso, el fenómeno fundamental es que contra la televisión, los grandes medios de comunicación, la tremenda capacidad de decir a los niños que son chucherías y no golosinas, y que son globos y no sopladeras, y que nosotros, muchas veces los canarios, cuando nos ponen un micrófono delante, comenzamos a cesear, porque tenemos la impresión de que hablamos mal, y tenemos la impresión de que solamente se habla bien si uno cesea. Y entonces uno hace una imagen, una parodia horrible de esas circunstancias, pero en cualquier caso, el tema que estábamos nosotros diciendo es que no hay formas, por así decirlo, correctas y formas incorrectas de hablar. Hay formas de hablar. Y uno puede hablar correctísimamente siendo canario y puede hablar incorrectísimamente siendo de Burgos. Y que, por lo tanto, tenemos que tener la confianza, la fe, el orgullo de hablar como hablamos. Es un poco en ese escenario y donde yo invitaría a la gente a que leyera un formidable libro de Marcial Morera que se llama En defensa del habla canaria, que es un panfleto excepcional. Y pero claro, por ejemplo, dice el poder de los medios, hay una televisión con 32 millones de presupuestos de euros donde el programa de referencia es En clave de Jao, quiero ser como Pepe, que precisamente no se habla de esto. Claro, pero en fin, eso es algo que tiene tanta potencia que en un momento determinado ni decir. Vamos a ver, las buenas formas, los valores, los principios, la honradez, el fundamento, son cosas que no existen en el mercado. Y hoy en día vivimos en una sociedad que es puro mercado. Todo tiene precio, todo tiene precio. El precio más alto, que es el precio de la política, es la corrupción. Pero en cualquier caso, cuando tú intentas defender formas de hablar que son valores, maneras de entender el mundo, es decir, nosotros entendemos el mundo tal como lo hablamos, y cuando uno explica y habla como cualquiera de nosotros en canario, es que tiene una percepción del mundo isleña, específica y tal, que no es ni mejor ni peor, pero tiene algo de diversidad, y que cuando uno quiere hablar de un modelo propio, tiene que empezar por una manera de hablar propia, que la tenemos y que nos la quieren quitar. Y como economista, el empresario canario ha tenido también el complejo del colonizado, de sentirse inferior frente a los otros empresarios, el complejo del colonizado del que hablaba Manuel Alemán en la psicología del hombre canario. Sí, Juana, evidente, y es más. Es decir, yo siempre recuerdo el viejo Santiago Carrillo, una vez que vino por aquí, le estábamos comentando, chacho, que esto aquí es una cosa lo de los godos. Y él me decía, es que cuando uno va a una administración, a una ventanilla, y habla con el que está dentro, y el que está dentro habla distinto de uno, y habla con prosopopeya y con sentido de la superioridad, el que está por la parte de fuera de la ventanilla, es que sale hecho fosfatina, Sergio Puré. Eso es colonialismo cultural, y nosotros lo hemos tenido. Y los empresarios que fundamentalmente hasta ahora han sido la línea de transmisión y la correa de transmisión de los intereses foráneos, pues estaban en esas circunstancias, eran delegaciones. Más que empresarios, eran concesionarios, y estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero hoy en día resulta que ya comienza a haber gente que puede tutear en el ámbito del turismo, en el ámbito de alguna actividad empresarial. Tenemos ahí investigaciones marinas, tenemos un montón de cosas. Hoy en día yo les sugiero que seamos capaces de ver también la cantidad de cosas que hacemos bien. En alguna ocasión yo incluso a Tamaimos le comentaría que no solamente fuera a hablar con Antonio Morales, sino que fuera a hablar con los responsables del Plan de Desarrollo Sostenible del Sureste. Y ahí, chacho, uno se llena de moral, porque está viendo que aquí en la tierra, y a pesar de la que está cayendo, es verdad que en sitios, por supuesto, que no se les da la publicidad y que no se les da la información y que mucha gente no lo conoce, pues estamos haciendo cosas importantes, rompiendo barreras, llegando a niveles de conocimiento sustantivos, utilizando nuestros recursos y expresando las cosas con nuestro propio modelo. Nuestra propia hemos historia. Tenido en Tamames a Roque Calero, precisamente. ¿Se sigue sintiendo nacionalista Antonio González Vieite? ¿Hace falta un proyecto nacional canario? Hoy en día, cuando el mundo está tan globalizado, hace falta tener algún tipo de elementos locales. Hay esa expresión famosa que piensa globalmente y actúa localmente. Y en este sentido, por ejemplo, lo que se está quedando chicos son los estados nacionales. Chicos por un lado y grandes por otro. Chicos porque está por arriba los mercados y la Unión Europea y no sé qué, y grandes por otro porque no le dejan expresarse a Cataluña, a Galicia o a Canarias. Es un poco en ese escenario donde a mí me parece que lo que es fundamental es que la biodiversidad también es un tema que en el ámbito humano y en el ámbito social funciona y es un valor No tiene ningún sentido que haya una lengua franca, que haya una manera franca de vestir o de cantar, lo que sea, sino tal, incluso sentimentalmente, que para eso el ser isleño supone algo. Yo en ese sentido me siento canario, pero me siento mucho más universal que español, europeo, lo que sea. Me siento africano, me siento latinoamericano, las veces he escrito por allí. Es verdad que eso puede parecer una pose, pero yo creo que el mundo va caminando por ahí, y el mundo va caminando con quien tú caminas, con quien está a tu lado, pero también con el que está en las antípodas y te está diciendo, oye, que la biosfera tiene dificultades. Y en este momento, con un montón de gente que está en las calles de Oporto, o que está en las calles de Atenas, o está en las calles de vaya usted a saber dónde, o en las de Dublín, o en las de Buenos Aires, pues yo me siento tremendamente compatriota de toda esa gente, mucho más que a lo mejor de gente muy cercana físicamente a mí. ¿Y la izquierda canaria está muerta? La lucha por la emancipación nunca se muere. La izquierda no es otra cosa que un... Primero pasa por la indignación y por el rechazo. A partir de la indignación, el rechazo puede conducir, no siempre conduce, desgraciadamente, a una cierta reflexión y a una cierta racionalización de esas cuestiones. Es un poco a partir de ahí cuando la idea de la emancipación y entra con toda la plenitud que a lo largo de la historia de la humanidad está viva, con sus ciclos altos y bajos, pero que en cualquier caso, si lo que llamamos la emancipación, más que el pensamiento de izquierda, desapareciera, pues el género humano pasaría a ser un producto de consumo exactamente igual que un paquete de, yo qué sé, de espaguetis en un supermercado. Ya por último, nos hemos pasado de esa hora que habíamos hablado, que me decía Antonio, una hora es mucho, pues nos hemos pasado. ¿Es posible Canarias como país? Y ¿es posible un proyecto de Canarias sostenible y autocentrado? ¿Por qué estás tú preguntando? ¿Por qué estoy yo respondiendo? Yo creo que estamos respondiendo justamente por eso. Porque tenemos el nivel de conocimiento y de reflexión suficiente. Y no en el ámbitos pequeños, no. Hoy en día la sociedad canaria tiene un patrimonio formidable, aunque estén allá lejos, como tú antes comentabas, aunque estén fuera de aquí, como la gente de Tamaimo, pero comienza a haber un patrimonio importante, comienza a haber unas necesidades y unas respuestas, el conocimiento de unas salidas, de unos instrumentos y tal, que conectando con lo que pasa en el mundo, no tiene ningún sentido que aquí estuviésemos a contracorriente de lo que el mundo aspira y desea, pero que es perfectamente posible hacer una sociedad canaria justa, dinámica, progresiva, entrañable, solidaria, dentro de un mundo de iguales con el conjunto de los pueblos en nuestro entorno. Muchas gracias. A mandar. Soy de un tiempo que soñé.